Así no va por la cosa. ¡Ay! Bueno, ya llegaron, ahí vienen llegando los caballos por el camión de Tequila Record, compadre, claro. Ahí viene manejando Humberto. Este traguito, ¿por qué no vamos a apostar, Ñul? No, si yo voy a apostar a la yegua, compadre. Me gusta la pluma, ¿cierto? No, yo le he puesto la pluma, Pocancho. Ya, hermano, si aquí tiene que hacerse la cortita. Oye, ¿el permiso está o no? El permiso está y el amigo Fido hacer el de ahora ya para con el tercero, pues. Ya, pongámosle, yo tengo 5 lucas por acá. No, yo tengo 100 lucas, 100 lucas. Ya, aquí se cuadran los mantos. Ya, pongámosle los mantos, señoría. Y con esta cuequita, con mucho cariño para la gente del sur de Chile, en la cancha, en la zorra, pa' amigos. Yeah.